Argentina no solo tiene que respetar el protocolo de Palermo, sino que tiene que respetar las convenciones internacionales de derechos humanos. Y entonces lo que decimos o lo que proponemos es más que una ley de trata, ¿sí?, un estatuto anti-esclavitud. Es decir, lo que hay que hacer es reconocer que en Argentina hay millones de personas en situación de esclavitud. Y entonces volver a la convención de 1926 y la del 50 y pico contra la esclavitud, retomar eso y hacer una definición más amplia. Porque la trata refiere sobre todo al comercio, a la parte de la captación, el traslado, ¿sí? Pero no en general sobre lo que es esclavitud, lo que se considera esclavitud, digamos, ya que vamos a modificar, tratemos de que la legislación argentina quede como no solo respetando el protocolo de Palermo, sino todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Para estas convenciones, la definición de esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos.